estemos viendo el norte a tu moral. Amor, y te cuando los golpes al andar, para mí es pareciendo luz y oscuridad. Nuestro espacio.